Si no te gusta esto, con fuerza como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Saludamos a todos quienes a esta hora están junto a nosotros, por ejemplo, a los auditores del sector sur de Santiago que nos escuchan a través de Radio Embrujo FM 98.9 en su señal abierta y también en su señal online, donde nos vas a escuchar todos los martes a partir de las 20 horas. Y si te perdiste el programa, no te preocupes porque nos puedes escuchar nuevamente el jueves en el mismo horario. En tanto, todos los jueves a partir de las 20 horas nos escuchas en www.santotomasradio.cl, radio online de la Universidad Santo Tomás en Puerto Montt, mientras que los viernes, en formato de podcast, estamos en www.paislobo.cl, portal informativo de la ciudad de Osorno y de la región de Los Lagos. Los sábados, también en formato de podcast, nos puedes escuchar en www.riobuenonoticias.cl, informativo online de la ciudad de Río Bueno y también de la región de Los Ríos. A todos ellos, muchas gracias por programarnos y a sus auditores por escucharnos. Bien, como este es el primer programa del mes de octubre, nos corresponde iniciar con un especial, en este caso con una tremenda banda de hard rock originaria de Sydney, Australia. Me refiero a AC/DC. En aproximadamente una hora vamos a conocer algo de su historia y vamos a escuchar, por supuesto, algunos de sus principales temas. Comenzamos entonces de inmediato. La historia de esta gran banda se inicia en noviembre de 1973, cuando los hermanos Malcolm y Angus John, ambos provenientes de Glasgow, Escocia, y quienes se mudaron a Sydney, Australia en 1963, forman AC/DC junto a Larry Van Creed en el bajo, Dave Evans en la voz y Colin Burgess en la batería. Sobre el nombre de la banda, esta surge después de que Malcolm y Angus vieran las siglas bajo una máquina de coser de su hermana. Esta es una abreviatura en inglés para corriente alterna, corriente directa. Los hermanos sintieron que este nombre simbolizaba el sonido enérgico y crudo de la banda, así como el poder de sus actuaciones. El grupo tocó su primer concierto en un club llamado Checkers en Sydney en el año nuevo de 1973. Más tarde, firmaron para Albert Production de EMI en Australia y Nueva Zelanda. Al principio, la formación del grupo cambió a menudo. Colin Burgess fue el primer miembro despedido y varios bajistas y bateristas pasaron por la banda durante el siguiente año. Paralelo a ello, el gran Angus Young ya había adoptado su característico uniforme escolar, siguiendo una idea de su hermana Margaret. El uniforme original era, según dicen, de su escuela secundaria de Sydney. Angus había probado anteriormente con otros trajes, como Spider-Man, el zorro, un gorila y una parodia de Superman llamada Super Ang. De hecho, en sus primeros días, la mayoría de los miembros de la banda se vestía de forma glam, pero abandonaron este estilo cuando descubrieron que otro grupo hacía lo mismo en sus presentaciones, quedándose Angus con su traje característico hasta los días de hoy. En septiembre de 1974 se marca uno de los hitos más importantes de la banda. El vocalista Dave Evans fue reemplazado por una de las figuras de esta agrupación, Ronald Belford Scott, más conocido como Bon Scott, que de esta forma se suma e integra a AC/DC. Vamos ahora a hacer el primer alto para disfrutar de la música de esta gran agrupación. Vamos a escuchar It's a Long Way to the Top If You Wanna Rock and Roll, que pertenece al disco TNT, editado en 1975, y luego Dirty This Don't Dirt Cheap, que pertenece al disco del mismo nombre, editado en 1976. Disfruten de este especial de AC/DC en Paraíso Infernal. Running on the highway, titties and the dunder cheek. Continuamos con este programa de Paraíso Infernal dedicado 100% a AC/DC. Con la llegada de Bon Scott como cantante, graban nuevamente su primer single, Can I Sit Next to You Girl, y en enero de 1975 graban su primer álbum, aunque solo para Australia, llamado Hate Voltage. Tomó 10 días y está basado en canciones instrumentales escritas por los hermanos Young con letras escritas por Scott. Al cabo de unos pocos meses, la formación se estabilizó. Scott, los hermanos Young, el bajista Mark Evans y el baterista Phil Root. Más tarde ese mismo año editaron el single It's a Long Way to the Top If You Wanna Rock and Roll, que acabamos de escuchar, que se convirtió en su himno. Este tema se incluye en su segundo álbum TNT, que se publicó solo en Australia y Nueva Zelanda. En 1976 firmaron un contrato internacional con Atlantic Records y comenzaron una gira europea con la que ganaron una valiosa experiencia tocando junto a grandes del hard rock como Kiss, Aerosmith, Stick y Cheap Trick, entre otros. Durante este mismo año editan Dirty This Don't Dirt Cheap y finalmente lanzan en Estados Unidos Hey Voltage de 1976 con material de su primer y segundo disco. En el otoño de 1977 publican Let There Be Rock. Al año siguiente se incorporó Cliff Williams en el bajo, siendo parte del disco Power Rush, partiendo nuevamente de gira, esta vez con artistas de la talla de Alice Cooper, Rush, Aerosmith y Black Sabbath, entre otros. Sin embargo, lo que realmente les abrió las puertas al éxito en Estados Unidos fue Highway to Hell de 1979, para muchos su mejor álbum, y que alcanzó el puesto número 17 en las listas estadounidenses y el número 8 en las británicas. Fue el primero de sus trabajos en conseguir 1 millón de copias vendidas y figura en la lista de los 500 álbumes indispensables elaborada por la revista Rolling Stone. El tema principal del LP, la canción Highway to Hell, acabaría convirtiéndose para muchos en todo un himno del rock and roll de finales de los 70. ¿Qué les parece si disfrutamos de esta tremenda banda? De su disco Let There Be Rock de 1977, vamos a disfrutar del tema Whole Lotta Rosie, y luego del disco que ya es un clásico, Back in Black de 1980, You Shook Me All Night Long.

Cuando todo parecía ir muy bien, tenían éxito de ventas en Europa y los Estados Unidos, la desgracia les cayó una noche en la que estaban en Londres. Ese 19 de febrero de 1980, perdieron a su vocalista, el gran y mítico Bon Scott, uno de los mejores frontman del rock del mundo. La causa de su fallecimiento fue una intoxicación etílica. Scott bebió de más en un club nocturno de Londres llamado Music Machine, mejor conocido como Caden Palace. Su íntimo amigo, Alistair Kinnear, lo llevó a descansar en su automóvil, estacionado frente al número 67 de Overhill Road, en East Dulwich, en la zona sur de la ciudad. A la mañana siguiente, Kinnear llevó a Scott al hospital King's College en Camberwell, donde fue declarado muerto por intoxicación etílica. La tradición oral dice que se ahogó en su propio vómito, lo que fue desmentido por el mismo Kinnear años después en una entrevista de una revista de rock. La familia de Scott despidió sus restos en el cementerio de Fremantle, en Perth, el lugar donde habían emigrado durante la infancia de Bon. Tras la muerte de Bon Scott, la banda se planteó continuar y finalmente reclutaron al inglés Brian Johnson, el cual provenía del popular grupo británico Geordie y de quien se dice era el vocalista preferido de Scott. Johnson se encontraba sin grupo y estaba considerando si iba a continuar en el mundo de la música. Sin embargo, aceptó el reto y entró con el resto del grupo a grabar lo que sería uno de los grandes discos de los años 80, Back in Black, dedicado íntegramente a Bon Scott. El éxito de Back in Black disparó las ventas de todos sus álbumes anteriores, desatando una fiebre por AC/DC. Aprovechando el impulso, el disco Dirty Deeds Done Dirt Cheap fue reeditado en marzo de 1981 en los Estados Unidos, donde no había sido publicado. En noviembre de ese mismo año se publicó Fortus About to Rock, We Salute You, el que recibió una buena acogida entre los fans, pero no en la crítica. Obtuvo también buenas cifras de venta. Hacemos un nuevo alto musical para disfrutar de dos tremendos temas de esta gran banda de hard rock. Nos deleitamos en primera instancia con una de las canciones de un importante álbum, Highway to Hell, del disco del mismo nombre, editado en 1979. Y luego escuchamos un tema del álbum de 1975, titulado TNT, editado solo en Australia. El tema, igual que el nombre del disco, TNT. Disfruten de AC/DC en este especial de hoy en Paraíso Infernal. Yeah. En mayo de 1983, el baterista Phil Root fue sustituido por Simon Wright. Los motivos de la marcha de Phil fue una pelea a puñetazos con Malcolm Young. Tras ese relevo, en agosto, vería a la luz un nuevo LP, Flick of the Switch, el primer disco producido por Angus y Malcolm. El álbum hizo decaer el estatus comercial del grupo muy significativamente, aunque se considera exitosa la muy rockera canción Flick of the Switch. En octubre de 1984, editan 74 Jailbreak, un mini LP con varias canciones inéditas y que conmemoraba sus 10 años de existencia. En mayo de 1986, publicaron Who Made Who, el primer disco recopilatorio de AC/DC realizado especialmente para la película de Stephen King, La Rebelión de las Máquinas, y que obtuvo ventas bastante buenas. Noviembre de 1989, Simon Wright abandonó temporalmente el grupo para incorporarse a Dio y grabar el respectivo álbum de esa banda, Look Up the Wolves. Fue reemplazado por Chris Slade. Para ese tiempo, Johnson no estaba disponible, ya que estaba arreglando los asuntos de su divorcio, así que los hermanos Young escribieron todos los temas para su próximo álbum. En 1990 aparece The Razor Edge, disco con el que volverían a brillar casi 10 años después de su primer gran éxito, a lo más alto de las listas de ventas, gracias a su primer sencillo, Thunderstruck. La gira del nuevo álbum queda registrada en el álbum Live, la segunda placa doble en vivo de los australianos. En 1993 lanzaron el single Big Gun para la banda sonora de la película El Último Gran Héroe, quien también saldría en el videoclip. En el verano de 1994 vuelve Phil Root a la batería tras su reencuentro con el grupo después de un concierto. Malcolm le perdonó y le pidió que volviera. En el año 1995 publicaron Ballbreaker, el cual entró en las listas en el número 4 y vendió 1 millón de copias en los primeros 6 meses con su single Hard as a Rock. Steve Upperlap le siguió a principios del 2000. Con ese álbum volvieron a los sonidos que más le influenciaron durante su juventud. En el año 2003, AC/DC fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll. ¿Qué les parece si continuamos disfrutando de las canciones de AC/DC del disco Back in Black de 1980? Vamos a escuchar el tema Hell's Bells y cerramos con un clásico, Let There Be Rock, del disco del mismo nombre, que en español quiere decir algo así como Hágase el Rock, editado en 1977. Escuchamos entonces primero un tema con el gran Brian Johnson en la voz, como es Hell's Bells, y luego otro con el inmortal Bon Scott, Let There Be Rock. ¡Disfrútenlos! We'll be right back. En el año 2008 la banda grabó un nuevo disco, Black Eyes, mientras que en diciembre del año 2009 AC/DC eligió Argentina como escenario de un DVD en vivo que se basaría en las grabaciones realizadas durante las tres presentaciones con localidades agotadas que brindaron en el Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberty, propiedad del Club Atlético River Plate, material que luego salió a la venta en el año 2011. En abril de 2010 se puso a la venta la banda sonora de Iron Man 2, donde AC/DC presta su música de nuevo al personaje, ya que en la primera entrega de la película esta comenzaba con Back in Black. Shoot to the Thrill es el tema principal del film junto a War Machine, con su primera aparición en la franquicia, y también The Razor Edge. El 28 de junio del año 2010, con un concierto en el Estadio San Mamés en Bilbao, AC/DC puso fin a su gira Black Eyes, en la que desde octubre del año 2008 ofrecieron unos 170 conciertos en 4 continentes ante más de 4 millones de personas. No obstante, regresarían en el año 2011 en una mini gira que duraría un año más o menos. El 16 de abril del año 2014, en respuesta a informaciones anteriores de que la banda podría retirarse debido a que Malcolm Young estaba gravemente enfermo e incapaz de desempeñarse, Brian Johnson comentó que el resto del grupo iba a continuar y seguir adelante. AC/DC, posteriormente, anunció en un comunicado oficial sobre su página de Facebook que Malcolm Young estaría tomando un descanso de la banda debido a su mala salud. Llegó la hora de disfrutar nuevamente de algunos temas de esta gran banda. Escuchamos en primera instancia Shoot to the Thrill, del gran disco Back in Black, y luego Money Talk, del disco The Razor Edge. Yeah! En junio del 2014, Johnson anunció que era probable que AC/DC regresara nuevamente antes de acabar ese año, indicando posteriormente que habían de grabar su próximo álbum y que el sobrino de Malcolm, Steve Young, reemplazaría a este en las guitarras en el estudio. El 23 de septiembre del 2014 se confirmó que el miembro fundador Malcolm Young había salido oficialmente de la banda debido a que se le diagnosticó demencia senil y su enfermedad es irreversible. Además, se dio a conocer que su nuevo disco titulado Rock or Bust con 11 nuevas canciones sería lanzado el 28 de noviembre del 2014, siendo el primer álbum de AC/DC sin Malcolm Young en las grabaciones. La banda también anunció planes para una gira mundial para promover el nuevo álbum. Las malas noticias continuaron. El 9 de julio del año 2015, Phil Root fue sentenciado con arresto domiciliario por amenazas de muerte a un ex empleado y por posesión de metanfetamina y marihuana, mientras que en abril del año 2016, el vocalista Brian Johnson deja de presentarse en vivo con AC/DC por motivos de una enfermedad relacionada a su audición y que podrían haberlo dejado sordo. Su reemplazo temporal fue el vocalista de Guns N' Roses, Axl Rose, con quien iniciaron la gira en Europa. El 8 de julio del mismo año, Cliff William, bajista de la banda desde 1977, anunciaba también que abandonaba el grupo después del final de la gira del último álbum, Rock or Bust, en septiembre del 2016. Las únicas buenas noticias para los fans de la banda es que Brian Johnson comenzó a retomar de a poco su carrera, dando esperanzas de volver a los escenarios. De hecho, en este año, en este 2017, regresó junto a Paul Rogers y Robert Plant en un show en Oxford, donde interpretó Money, That's What I Want, de Barn Strong. Hemos llegado ya al final del programa de hoy, con una tremenda banda que de seguro está en la historia del rock en general, con sus 19 discos de estudio, con muchos éxitos, un referente para todos quienes gustan del buen rock, y donde esperamos, ojalá nuevamente ver pronto a los dos miembros prácticamente originales que quedan, como Brian Johnson en la voz, quien se unió luego del lamentable fallecimiento del vocalista Bon Scott, y también la guitarra inconfundible de Angus Young, a esta altura el único miembro original que se mantiene en AC/DC. Nosotros nos despedimos, les recordamos nuestro correo electrónico para isoinfernalosorno@gmail.com para lo que ustedes estimen pertinente, y nos vamos, pero nos vamos con tremendos temas. Primero, con uno de los más conocidos, Back in Black, del disco del mismo nombre de 1980, y luego el inconfundible sonido de Thunderstruck del disco The Razor Age de 1990. Nos vemos, que estén todos ustedes muy bien y disfruten de estos íconos del rock. I'm